El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, consultado por The New York Times respecto a este ciclo Orejas Verano, el doctor Orejas dijo: por los momentos que pasa el país, tratamos de brindar un espacio donde reemplazar nuestro atribulado cerebro y nuestro decaído ánimo por unas orejas que descubran lo nuevo que anda sonando en el mundo. En general, el programa no es tan así, tan musical y con tan pocos comentarios, lo que volverá justamente con el otoño. Sigue el New York Times. El doctor Orejas tiene 73 años, pero cara de niño. Se lo nota muy preocupado por la Argentina, lugar desde donde hace el programa. Manifiesta que irradia música de su país en estos 10 años de estar en el aire. Y por eso, este verano, invierno aquí, trata de escapar de esta dura realidad y hasta de su idioma a través de la música internacional, descubriendo músicas y músiques totalmente desconocidos para el gran público, que rescató junto con el IDIMI, Instituto de Investigaciones de Músicos Ignotos. Claro, también están los conocidos con sus novedades. Otra de las características de Orejas Verano, agregó el doctor Orejas Orejudo, es que poco bla bla y mucho la la. Si algo le gusta al oyente, puede escucharlo nuevamente, así como los más de 200 programas en la World Wide Web, orejasaluniverso.com. Y así lo dejamos con sus tribulaciones, pero con la alegría en el alma que le da la música. Y así llegamos al 10º programa de Orejas Verano, que semana a semana recorre el mes a mes del 2023. Y si es el 10º programa, es porque corresponde a octubre, que comienza con una noticia que alegró a muchos. Of heaven. me something today. Dulces sonidos del cielo. Sí, el 20 de octubre The Rolling Stones editaron su álbum número 24, Hackney Diamonds, luego de 7 años sin mostrar nuevo material. ¿Qué vamos a decir de ellos? Octogenarios, milagros de la naturaleza. ¿Qué vamos a decir? Cuenta con la participación de varias estrellas invitadas como Paul McCartney, Stevie Wonder, el ex bajista de la banda, Bill Wyman, y Lady Gaga y Elton John, que participaron de este hermoso tema que hemos escuchado, Sweet Sounds of Heaven. ¿Qué más podemos decir? Spiritual. Nacieron hace 13 años en Australia y Silver Court es su álbum número 25, lo que da un promedio de 2 discos por año, cada uno original y distinto al anterior. Verdaderos experimentadores y admirados por el Dr. Oreja, se trata de King Gizzard and the Lizard Wizard, que en su último álbum presentan 7 temas que luego se repiten en versiones extendidas. Ejemplo es lo que escuchamos, Taya, en su versión corta de 3 minutos 24, que también repiten, como todos los temas, en una versión extendida, en este caso de 2041. Con mucho gusto les habríamos presentado la larga, pero ya sabemos, el tiempo es mi ley. Ay, no lo queríamos nombrar. Heaven only knows to see her people. Y contradictoriamente a lo que dije en el principio del programa, este de octubre presenta la particularidad que está ocupado por muchos artistas conocidos. Así es la vida. Lo que escuchamos era a Duff McKagan, con perdón del apellido, músico de Guns N' Roses, que editó su cuarto disco solista, Lighthouse. Y en el tema que escuchamos, Hope, Esperanza, está acompañado por su ex compañero Slash. Y nos vamos a Canadá para encontrarnos con el trío de dos muchachos y una muchacha que se formó en el 2005, llamado The Rural Alberta Advantage, que nos presenta su quinto álbum, The Rise and Fall. Y lo que escucharemos es Plague Dogs, perros de plaga. Se formaron en el 2004 en Franklin, Tennessee, y tenían 6 álbumes de estudio hasta el mes de febrero del 2023, cuando editaron el álbum This Is Why. Y el viernes 6 de octubre lo hicieron con This Is Why, que es prácticamente el mismo álbum, pero en versiones remixadas donde intervienen músicos como Foles, Panda Bear y muchos artistas más. La banda se llama Paramore, y hay que destacar que se está haciendo poco a poco costumbre lanzar un disco y luego rehacerlo con músicos invitados. Lo que vamos a escuchar es la participación del dúo femenino inglés Wet Leg, que en el 2022 sacaron su único álbum que llegó al primer puesto en su país. Y el tema elegido de Paramore es C'est comme ça, traducido del francés, es así. Del mismo álbum de Paramore, vale la pena escuchar la participación de The Linda Lindas, una banda femenina de Los Ángeles, versionando el segundo tema del disco, The News, las noticias. I'm la historia es muy precisa cuando se habla del plato preferido del general Perón, y era el pastel de papa. Recrearlo no es fácil, se necesita buena mano, buenos ingredientes y buena onda. Si probás el pastel que se hace en el restaurante temático La Capitana, no lo vas a poder creer. La Capitana, Guardia Vieja 4446, Capital Federal.